Nos adentramos en el ámbito cultural. Vamos a quedarnos este miércoles con el anticipo de una obra que se va a poner en escena este fin de semana, pero que de hecho se estrenaba el pasado sábado por parte de la salita de teatro. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Diego Borrego, como saben, integrante de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro. Vamos a repasar además todas las iniciativas que vienen desarrollando, la verdad es que con una amplia programación, como hemos podido comprobar durante los últimos meses, pero sobre todo centrados ahora, porque van a ser en diferentes sesiones consecutivas durante estos meses de mayo y junio, por parte de esta nueva obra de teatro. Así que, sin más, saludamos a Diego Borrego. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, para referirnos a El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, que cuya primera función representabais este pasado sábado, además con todo vendido. ¿Y con qué impresiones? Coméntanos cómo fue esa primera sesión. Bueno, pues efectivamente, como comentabas, este pasado 10 de mayo, sábado 10 de mayo a las 8 de la tarde, poníamos en escena El retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, y era el estreno de la obra. Días antes habíamos hecho un ensayo general, en el que había acudido algunas personas conocidas y demás, y el mismo sábado pues hicimos el estreno, y la verdad que estamos muy contentos de cómo salió. Y muy contentos también de cómo el público recibió la obra, ¿no? Porque es una obra, en cierto sentido, un poco complicada, en el hecho de que es una obra que, digamos, no tiene un argumento ni un texto muy extenso, es una obra corta, pero que la adaptación que hemos hecho pues una adaptación que requiere mucha expresión corporal, requiere mucho efecto de sonido, de luces, de movimiento en escena, y nos ha llevado bastante tiempo montarla. Han sido muchísimos ensayos, hemos estado preparándola casi año y medio, y bueno, el resultado ha sido estupendo. El público nos ha reconocido que la obra está muy trabajada, que la obra se nota, digamos, la progresión de los actores, de habernos conocido de otros años, y ver cómo se va notando la madurez de todo el equipo artístico, ¿no? Entonces, una obra que merece la pena verse porque es un montaje, digamos, muy trabajado, ¿no? Y es muy divertida, es una obra que puede ver tanto público joven como adulto, y ya te digo, en el estreno ha sido estupendo y el público muy, muy, muy contento, y muchos aplausos al final de la obra. Antes de pasar a otras cuestiones, si te parece, nos quedamos con los integrantes, ¿no?, de ese equipo artístico y en general todas las personas que colaboran en lo que es esta nueva obra. Sí, te comento. Mira, el reparto del retablillo Don Cristóbal, ya te digo que es un texto de Federico García Lorca, escribió en 1931, es un texto de lo que se llamó entonces los títeres de Cachiporra, que son pues unas obras escritas para representar con títeres realmente, ¿no? Nosotros lo hacemos con actores, pero se hace con... originalmente estaba pensado para hacerlas con títeres. Y entonces nosotros, pues, los actores hacen de muñecos, ¿no?, en cierto modo. El reparto, como estaba diciendo, pues está compuesto por un lado, Tony Montiel, que hace de director, porque esta obra es teatro dentro del teatro. Digamos que en la misma obra se está representando una obra y hay un director que lo hace, Tony Montiel. También hay un personaje de poeta, muy simpático, soñador, estupendo, que es un poco el alter ego de Federico García Lorca, que el poeta lo hace Rafael Galindo. Luego hay un enfermo o amante, digamos, que sería que lo hace Alma Baeza. Luego el personaje central, que es Don Cristóbal, que es un viejo verde, un viejo gruñón, que quiere casarse con Doña Rosita, ¿no?, porque él busca una mujer joven. Es la obra trata un poco el tema ese de cuando las personas, digamos, había hombres mayores que iban a buscando jovencitas para casarse con ellas, ¿no? Entonces ese es Don Cristóbal, que lo hace Ismael Montero. Luego, por otra parte, está Rosita, que lo hace Tere Pérez. Rosita, que es el, bueno, pues como acabo de comentar, es la chica joven con la que busca casarse don Cristóbal, ¿no? Y luego está la madre de doña Rosita, que la hace Pepa Rincón, que la madre intenta aprovecharse de esto e intenta de alguna forma vender de la mejor manera posible a su hija, a don Cristóbal, ¿no? Digamos, dársela en matrimonio a través de sacarle dinero al viejo. Lo que pasa es que todo es un poco una farsa, porque en cierto modo don Rosita tiene otras preferencias, ¿no? Bueno, eso ya quizás he contado demasiado, pero lo importante es decir eso, ¿no? Que es una obra muy divertida y que está pensada para hacer con títeres, pero la hacen los actores en carne y hueso. Además de este equipo artístico, como decías, con muchos efectos, así que no sé cómo quiénes llevan lo que es el tema técnico. Pues mira, sí, te termino de comentar el equipo. Por un lado, nos ha ayudado en el tema de la fotografía Antonio José Borrego Pérez y Remedios Macías Domínguez, que elaboran un reportaje de fotos cuando hacemos el ensayo general y durante las funciones. Luego, por otro lado, en la selección musical, la iluminación y el equipo técnico, pues me he encargado yo, y a la vez también me he encargado de lo que es la dirección del montaje, ¿no?, y la adaptación de la obra, ¿no? Y bueno, pues hemos formado un equipo que hasta ahora está muy cohesionado y que funcionamos muy bien, la verdad. Un equipo que ya de hecho, si no me equivoco, pues había protagonizado lo que era la obra Picnic, ¿no? Efectivamente, con Picnic, que es la obra anterior, digamos, con Picnic hemos hecho un total de 24 representaciones entre Ubrique y otros pueblos de la provincia de Cádiz y Sevilla. Hemos hecho 24 representaciones, que no está nada mal para un grupo de teatro amateur. Y bueno, pues este mismo equipo que hacía Picnic es el que hemos ido, a la vez que terminábamos de hacer la obra Picnic, hacíamos funciones, ya estábamos empezando a montar esta obra del Retablillo de Don Cristóbal, que hemos estrenado ahora. Pues es lo que hay que destacar también, ¿no? Mientras se está poniendo en escena una obra, se vaya iniciando la preparación. Nos decías que año y medio, así que un trabajo muy importante de ensayos, preparatorio, para que todo tuviese su fruto, inicialmente, ya decimos, el pasado sábado, y ahora, cada sábado, ¿durante qué fechas? Porque van a ser 6 sesiones, ¿verdad? Sí, van a ser 6 sesiones, el día 10 ya la hemos hecho, que estaban las entradas agotadas. Luego ya tenemos la próxima función este sábado, día 17 de mayo, y luego creo que es el 31 de mayo. Luego en junio, las tres últimas semanas de junio, pues también tenemos. Todas las funciones van a ser los sábados a las 8 de la tarde. Quiero insistir en que al público no debería de pasar la oportunidad de ver la obra, porque es una obra muy divertida y muy trabajada, ¿no? Y eso lo van a notar las personas que vayan a verla, ¿no? De todas maneras, toda la información de las obras de las fechas que vamos a hacer las funciones y la información del equipo y la sinopsis y todo está puesto en distintas webs de internet. Entonces, con poner en Google la salita del teatro Ubrique, pues pueden encontrar fácilmente la información, ¿no? Las entradas, si me permite, sí. Comento que se pueden conseguir en la librería Alambique en persona, y también se pueden conseguir por internet en la web entradium.com, o también llamando a un teléfono, que si te parece bien pues lo comento, para hacer la reserva, el 679-96-8895. De todas maneras, toda esta información está en internet, buscando desde el móvil la salita de teatro Ubrique, y ahí está toda la información. hay enlaces, ¿no?, a lo que es este portal de venta de entradas, con toda la información. Nos decías que el estreno, la verdad es que todo vendido, y bueno, pues supongo que además las sensaciones buenas también para estas próximas sesiones, ¿no? Pues sí, yo espero que el público, bueno, primero insistir en que el que vaya a ver la obra no se va a arrepentir, todo lo contrario, porque ya te digo, es una obra divertida, muy amena, con mucho efectos de música, mucha expresión corporal, con un vestuario muy cuidado. Hemos intentado hacer todo lo posible por hacer el trabajo lo más profesional, ¿no? Y yo creo que estamos a un nivel bastante bueno, ¿no? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que somos un grupo de teatro local, somos de Ubrique, y eso es un mérito doble, ¿no? Porque digamos que un grupo se mantenga durante muchos años en una población es complicado, ¿no? Y en una población relativamente pequeña comparada con los grupos que hay en la capital y en la zona de la Bahía y en otras capitales, ¿no? Y el hecho de que haya una salita de teatro, un lugar donde tenemos un espacio para ensayar y para hacer las representaciones, es todo un mirlo blanco, ¿no? Para decirlo en palabras más de por aquí, ¿no? Un mirlo blanco porque no es fácil encontrar espacios escénicos independientes en localidades pequeñas, en pueblos pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que la gente reconoce y que apoya, ¿no? Tenemos un grupo numeroso de personas que apoyan este proyecto, y una forma de apoyarlo, lógicamente, es asistir a las funciones de teatro, que es nuestro digamos, pues el sentido último del trabajo que hacemos. Lo cierto es que tiene muchísimo mérito. Insistimos, esta es una primera programación de funciones de lo que es esta obra. Supongo que, Diego, la intención además es, aparte de la representación aquí en Ubrique, pues también, ¿no?, las oportunidades que haya fuera de la localidad, pues también realizar, poner en escena la obra. Eso es, Juan Carlos, has dado en el clavo, ¿no? Porque, digamos, nosotros hacemos primero una serie de representaciones en el pueblo de donde somos, ¿no?, aquí en Ubrique, como es lógico, y luego ya, pues, llevamos o intentamos llevar la obra ya a otros puntos de la provincia, de Cádiz, de Sevilla y donde nos salga, ¿no?, y llevar la obra fuera, ¿no? Ya fuera de Ubrique nos conocen, y bueno, pues a nosotros desde luego lo que más nos llena es que el pueblo de Ubrique conozca el trabajo y lo disfrute, ¿no? Y luego, pues ya te digo, una vez que se hagan las funciones en la salita de teatro o en otros espacios de Ubrique, pues ya las llevaremos fuera, que esta es nuestra intención. Sí. Quiero comentar también que la obra es para mayores de 8 años, que la pueden ver desde niños a partir de 8, 9, 10 años hasta la gente adulta y no tiene edad por arriba, ¿no? Entonces es una obra para todos los públicos, casi para todos los públicos, y que disfrutan tanto los más pequeños como los mayores, ¿no? Hemos recibido muestras de cariño, hemos recibido, digamos, enhorabuena por parte de la gente que ya vio el estreno, ¿no? Y eso es quizás lo que más nos llena de ánimo para seguir con la labor. Pues seguro que va a haber una gran cantidad de público también este próximo sábado, día 17, recordemos, 31 de mayo, y dentro de lo que sería el mes de junio, 14, 21 y 28 de junio. Estamos hablando de los sábados de las segundas quincenas, por tanto, de ambos meses. Esto es lo que se refiere, como decimos, a esta obra de teatro, pero la verdad es que, Diego, venís de, como decía, una amplia programación con obras también de otra serie de grupos que han puesto en escena sus obras allí, por ejemplo, en la salita de teatro, ¿no? Exactamente, digamos que a la vez que nosotros vamos haciendo los ensayos, pues procuramos darle más vida a la salita de teatro, a este espacio que tenemos para nosotros ensayar, pues también Procuramos traer a grupos de otras localidades y, de hecho, pues no paramos de traer a grupos de fuera, ¿no? Eso es, pues, digamos, algo también inédito, ¿no? Inédito en un pueblo, ¿no? Que movamos, digamos, este tipo de eventos, ¿no? Así como el que no quiere la cosa, pues estamos, digamos, 5 años y el número de grupos que han pasado por la salita ya es muy considerable, ¿no? Grupos de muchas calidades, de gente que ha traído obras que están en salas más importantes de la capital, ¿no? Entonces, pues eso, procuramos mantener viva la actividad, ¿no? Y nosotros mismos incluso porque tenemos dos equipos funcionando, el otro equipo, que lo forman Víctor, Isabel y Pepi, ellos han estado, bueno, y yo que dirigí la obra, hemos estado haciendo la obra Póngame Tres Cuartos de Teatro, por favor, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Las últimas funciones las hemos hecho para los chicos de los institutos, ¿no? Y esta misma obra del retablillo, para el curso que viene, creo que la podrán ver los alumnos de los centros educativos de Ubrique que quieran acercarse a la salita de teatro, ¿no? Es lo que solemos hacer, que una vez que se ha hecho la obra para el público en general, pues hacemos luego incluso funciones para los estudiantes, ¿no? Que es un público joven, pues que nos encanta también. Y bueno, pues y lo que se tercie, ¿no? Porque si nos dice un grupo, ¿qué te digo yo?, que quiere hacer una despedida de soltero y quieren ver una función de teatro, pues que nos lo planteen, que también, ¿eh? Pues te iba a comentar eso mismo, ¿no? Que por otra parte, el otro grupo dentro de la salita de teatro, pues también hace nada, durante el mes de marzo, pues había ofrecido esas dos representaciones de Póngame Tres Cuartos de Teatro, sí, por favor, en los centros educativos. Así que muchísima actividad, y supongo que aparte de esta obra de la que estamos hablando en el día de hoy, del retablillo de Don Cristóbal, no cerréis las puertas a otra serie de actividades que puedan ir llegando en los próximos meses, ¿no? Efectivamente, digamos que tenemos programado más actividades ya incluso para el mes de septiembre y hasta octubre, digamos, tenemos la sala ya programada, ¿no? Con las cosas que vamos a ir teniendo en la salita de teatro. Sí. Yo también quería comentar una cosita antes de que se nos pasara, pues decir que el hecho de que la gente, como yo he comentado antes, que vaya a ver la obra a la salita de teatro es una forma de apoyarnos, ¿no? De apoyar este proyecto y de que sigamos trabajando y llevando la actividad adelante. Digamos, alguna mala lengua ha podido comentar que ponemos un precio muy elevado de 10 euros la entrada, pero la gente tiene que entender que la cultura cuesta hacerla, ¿no? Pero en este caso, más todavía, porque nosotros corremos con todos los gastos de funcionamiento de las salas. Quiero decir que nosotros estamos manteniendo el alquiler, estamos manteniendo lo que es los gastos de luz, los gastos del montaje, del vestuario, todo, y eso es durante todo el año. Estamos, digamos, corriendo con esos gastos. Y una forma de poder mantener y compensar, pues es cobrando un donativo, que es lo que cobramos, porque somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que no se olvide, ¿no?, que no es un negocio donde vamos a buscar un lucro, ¿no? Sí. No es el caso, ¿no? Esto es bueno comentarlo porque hay gente que está un poco confundida en este sentido y es bueno aclararlo, ¿no? Así que, como decía antes, el hecho de ir a dar un donativo, una entrada y ver la obra de teatro y disfrutar es una forma de colaborar con la actividad cultural en nuestro pueblo, ¿sabes? Y eso creo que era importante subrayarlo. No vais a ganar dinero, eso es evidente, son muchísimas horas las que echáis de ensayos, hablamos de año y medio, ¿cuánto tendríais que cobrar, ¿no?, para eso? Sino que bueno, lo cierto es que esas cantidades al final es un poco para el mantenimiento y que pueda seguir adelante el proyecto, ¿no?, de la salita de teatro. Más o menos para ir ayudando a pagar gastos. Pero es que lo pague todo, pero casi. Por lo menos una ayuda que sí nos permita seguir. Sobre todo porque cada obra necesita de vestuario, sonido, iluminación, decoración, bueno, y etcétera, ¿no? O sea, son muchos aspectos, sí, en el día a día, aparte, sí, del mantenimiento de la sala, claro. Claro que sí, y bueno, pues una actividad que, ya te digo, nosotros puntualmente funcionamos algunas veces con, pues el ayuntamiento nos contrata para hacer la función en el jardín, como hicimos el verano pasado, ¿no? O Diputación nos da una subvención para traer a un grupo de fuera, pues son colaboraciones puntuales con organismos públicos, ¿no? Pero nosotros somos un grupo ahora mismo que no está dependiendo de ninguna institución pública. Quiero decir que no hay ninguna institución que esté manteniendo el funcionamiento y los gastos de funcionamiento de la sala, que eso lo llevamos por nuestra cuenta. Sabéis las complicaciones, pero lo lleváis adelante y hasta ahora, bueno, pues decíamos 5 años, ¿no? Pues sí, y muy contentos con cómo va todo, porque ahora mismo toquemos madera, pero vamos bien, estamos, digamos, ya más asentados, digamos, un proyecto que ya está más consolidado, ¿no? Y bueno, siempre hay un poco incertidumbre, como en este caso, que estrenamos una obra y queremos ver cómo reacciona el público, pero nos entró muchísima tranquilidad cuando la hemos estrenado este sábado pasado y hemos visto la reacción del público, que bueno, que digamos ha sido un trabajo que el público reconoce y ha merecido la pena, y que yo creo que esta obra tiene bastante recorrido, que va a funcionar muy bien y que la vamos a poder llevar a muchos sitios. Muy bien, pues Diego, recordamos, si te parece, este sábado a partir de las 8, así que reserven ese momento para la agenda, o si no, pues los siguientes sábados de mayo, hasta el 31 de mayo, o bien durante la segunda quincena, los sábados también del mes de junio. Nos quedamos con la invitación por tu parte, si te parece. Pues claro que sí, pues los esperamos en la salita de teatro, al público que nos está oyendo. Ánimo a llevar a chavales jóvenes, a los mayores y todo el que se quiera acercar, pues le recomendamos que haga siempre antes la reserva, porque siempre pues es muy posible que el mismo día o días antes ya estén agotadas las entradas, ¿no? Pues hace la reserva y no tiene más que decirnos el nombre, lo anotamos el número de entrada y cuando llega allí, pues ya no tiene más que recogerla y pasar. Muy bien, pues Diego Borrego, integrante de la Asociación Cultural Alter Ego y responsable de la salita de teatro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos pendientes de, por supuesto, toda la actualidad, y enhorabuena también a todo el equipo que conformáis por esa apuesta decidida siempre por la cultura. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes, como siempre.